tema que es para vos, mi amor. Como el nuestro, tan feliz, casi perfecto, se lo ve hoy así, derrumbado y al borde de la quiebra. El que fue como una piedra, hoy de barro pareciera. ¿Qué ha pasado? No busquemos un culpable, eso ya de qué nos vale, si se nos muere el amor. Después de tantos años, por sospecha de un engaño, en un segundo separarnos. Parece mentira que un amor casi en la cumbre, hoy de golpe se derrumbe y no hay nada por hacer. Parece mentira, pero si así es la vida, hoy termina una historia sin balance ni memoria. Parece mentira que un amor casi en la cumbre, hoy de golpe se derrumbe y no hay nada por hacer. Parece mentira, pero si así es la vida, hoy termina una historia sin balance ni memoria. Eso ya de qué nos vale, si se nos muere el amor. ¿Quién diría? Después de tantos años, por sospecha de un engaño, en un segundo se va.